ወጣም ሪሻክሩክ ሪንቹካ ኪንኩንታህ ኪኖኪክ ሮሺክታህ ቸሪኑት ኪንኩንታህ ኪንቻክሪ ለቆልባል ወጣም ሻክሪያውክ ተቅደሩክ ሪያኪቄል ስትሽታብላ ቾሪ ሸልቃት ቆሪ ወቅባል ባሪታስታን ሊክላህ ቆልባል ሪቃህትህ ካትንቅኽላህ ኳኪኖኪክ ቻቅኽላሽክ ባሪታስታን ሊክላህ ቆልባል ሽላኪንሳችክ ካህባል ተቁሪ ካህባል ካትንቅኽላህ ኳኪኖኪክ chak ikhlashik paritas tan liklah kolba chnato chawe khakhal awetam che in tingwa Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad. Yo quiero entrar a adorar al santo. Estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo Santo es el Adoración.